el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Esas son las 10:46 de la mañana de este lunes 4 de diciembre, entrando ya en el último mes del año y las noticias no cesan, no paran. Parece que el ritmo vertiginoso que nos ha tenido al trote durante todo el 2017 continuará en estos pocos días que quedan del año. Y como también ha sido en las últimas semanas, en los últimos meses, novedades en lo que hace a lo jurídico, a esta instancia, que venimos cada vez visibilizando más como un espacio que termina legitimando muchas veces los lugares y las estrategias del poder en casi todas las dimensiones de la vida y de las luchas. Y esta vez nos referimos en particular a un fallo que beneficia a la minería, un fallo de la Cámara Federal de Córdoba. Y para hablar sobre eso estamos en comunicación con Mingo. Él es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. ¿Cómo estás, Mingo? Acá estamos Romy y Nati, te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes, Romy. Hola, Mingo, ¿cómo estás? Adelantaba recién Natalia que nos hemos dado por enterados en los últimos días que finalmente el juez federal Sebastián Casanello declaró en su fallo, en realidad no procesó a la Barrick Gold y terminó procesando a el investigador del CONICET, Ricardo Villalba, investigador superior de CONICET, ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que estaba a cargo de inventariar los glaciares nacionales. En ese marco, el fallo de Casanello ha generado revuelo respecto a si compete o no a este exdirector, a Ricardo Villalba, del IANIGLA, efectivamente ser procesado por haber inventariado de manera errónea los glaciares y de este modo haber dejado habilitado la posibilidad también del avance minero. Hachal, nos gustaría que nos puedas comentar vos un poco cómo han tomado esta noticia y bueno, y qué elementos hacen también para comprender mejor esta situación. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que nosotros desde Hachal No Se Toca hemos propiciado la denuncia contra por la no aplicación de la ley de glaciares. No contra Villalba en particular, sino contra la institución, porque la misma institución es la que ha modificado su forma o está procurando modificar la forma de realizar el inventario, que es incumplir con la ley, porque están desdiciéndose lo mismo que ellos mismos habían avalado en la ley original y que está vigente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esto no es un ataque a la comunidad científica como la corporación está tratando de mostrar, ni es una defensa de la Barrick, ni mucho menos. Como la corporación está tratando de mostrar con algunas publicaciones que hemos visto que, bueno, son realmente lamentables. Si no, vamos a las pruebas. La misma Barrick es la que lo ha recusado a Casanello en más de una oportunidad. El hecho de que no esté procesada la empresa puntualmente tiene que ver con que lo que la misma Corte Suprema de Justicia ha determinado, recordarán ustedes, es dividir el caso en dos. Exacto. Una parte se analiza y se deja en manos del juez Boricza de Hachal, que es lo que tiene que ver con el accidente puntualmente. Lo que le ha dejado en manos a Casanello es la no aplicación de la ley de glaciares. Y eso no le corresponde a la Barrick. Lamentablemente, le corresponde a instituciones que están para eso, claro, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. En ese marco es el que se da el procesamiento de algunos integrantes de Yanigle que estaban a cargo durante estos 10 años. Entonces tendrán que explicar por qué en estos 10 años y dónde va la denuncia nuestra, que es lo que tienen que explicar. Primero, ¿por qué intentan modificar la forma de realizar el inventario dejando afuera cerca de 1000 cuerpos de hielo, menores a una hectárea? Si antes no se hablaba del tamaño ni nada por el estilo, la ley es clara en ese aspecto, se tienen que inventariar todos los cuerpos, porque si no se inventarían todos, al quedar afuera algunos, es darle vía libre a la empresa, claro, que en definitiva lo que ha ocurrido. En este caso, Domingo, lo que sucedió fue que no inventariaron glaciares de menos de una hectárea, ¿así fue? Correcto. Y eso es todo un cordón que ha quedado fuera del inventario, por lo tanto fuera de la protección. Exactamente. Eso es lo que denunciamos nosotros. Y cuando nosotros nos presentamos ante Yanigla, para que nos expliquen eso, en esa reunión se reconoce presiones políticas y empresariales. Entonces, si hubo eso, ¿por qué no se denunció? Y si además, como instituto que tenía que velar por la protección de glaciares, y sabiendo que Valle que estaba en área periglaciar, glaciar y todo lo demás, y dañando el sistema, porque esto no es que sea un glaciar, es un sistema de glaciares, glaciares de roca, permafrost y todo lo demás. Si está comprobado, pero lo sabemos todos los argentinos, sabemos que Barrick está afectando el área glaciar en la cordillera sanjuanina. ¿Por qué tampoco se hizo nunca una denuncia si la entidad lo que tenía que hacer era proteger a los glaciares? Además, no es solamente Yanigla, acá también está, y no solamente es esta gestión, es la gestión anterior. No solamente se está solicitando que se investigue eso, también se está solicitando a Medio Ambiente por qué no actúa, por qué no actuó en la gestión anterior y por qué no actúa ahora. En ese marco, incluso está citado después de las autoridades de Medio Ambiente, que también están procesadas, está citado dentro de unos días más el mayoral, que era la máxima autoridad de minería de la nación en la gestión anterior, y también hay una intimación por parte de Casanelo al actual Ministerio de Medio Ambiente para que actúe en defensa de los glaciares con la ley en vigencia. Entonces, hay que aclararlo a esto. Hay que aclarar que nosotros no estamos yendo contra un científico en particular, o contra los científicos en general, o contra el Yanigla, sino estamos solicitando que se investigue por qué no se aplicó y por qué no se aplica la ley de glaciares que está vigente. Y se está tratando de hacer un manual que para nosotros tiene una trampita en el medio, porque está dejando afuera los cuerpos más pequeños de una hectárea, que siguen siendo cuerpos y siguen siendo glaciares o glaciaretes o como se quiera llamar científicamente, pero forman parte de un sistema. Exacto. Entonces, es llamativo que las publicaciones que se están viendo en estos últimos días apuntan a que Satchel no se toca, está atacando al señor Villalba. El señor Villalba es un funcionario público que debe explicar por qué no cumplió con la ley vigente. Él, como lo tendrá que hacer varios otros funcionarios que están dentro de la causa, pero la causa que está manejando Casanelo en este momento no es el derrame puntualmente, repito, porque la Corte Suprema de Justicia le quitó esa facultad de poder investigar y lo dejó en la justicia sanjuanina, que sí procesó a 9 operarios de Barrick, pero todos sabemos que superagil, porque no fue contra los máximos funcionarios, no fue contra la policía minera, no fue contra minería, no fue contra el gobierno de la provincia, no fue contra los gerentes de Barrick, no fue contra Barrick, fue contra 9 empleados. Y no por eso vamos a decir que procesó a 9 empleados de Barrick y fue contra la Barrick. No, incluso cuando se hablaba de que habían parado la mina, de que no tenía más margen de error, los derrames se siguieron sucediendo, la mina sigue trabajando normalmente. Exacto. Entonces, por ahí la necesidad nuestra es decir, no es para salvarle la figura a Valle, es lo que tiene en poder de investigación el juez Casanel, que es la aplicación de la ley de glaciares, y tiene que buscar los responsables de por qué no se aplicó la ley que está vigente, sabiendo que se sigue demorando la aplicación porque se está realizando este trabajo de mapeo y de registro de los glaciares, dejando afuera a una cantidad impresionante que se cuentan por cientos. Exacto, y que es dejarle vía libre para que operen estas corporaciones de la mega minería. Exacto, exactamente. Mingo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Enredando las Mañanas. No sé si querés agregar algo más, pero bueno, ha quedado bastante aclarado un poco la postura de la Asamblea respecto a esta polémica que se abrió con el procesamiento de Ricardo Villalba en el marco de la causa que lleva el juez federal Sebastián Casanello. Yo les comento una anécdota. Dale. Nosotros veníamos saliendo de la reunión con Yanigla y sus funcionarios, entre los cuales estaba Villalba, y estábamos presentando una nota de reclamo que después se convirtió en denuncia por la no aplicación de la ley de glaciares y por no realizar el inventario, como la ley lo dice. Estábamos saliendo de la reunión, viajando hacia Buenos Aires para hacer la presentación, y ya estábamos recibiendo reclamos de gente de las mismas luchas, que entendían que estábamos atacando a la comunidad científica. Y no es así. Nosotros estamos clamando por la participación activa de la comunidad científica. Estamos pidiendo que la comunidad científica nos acompañe y se haga cargo, y que si tienen presiones, las denuncien como corresponde, porque si no, su silencio se termina convirtiendo en complicidad. Y estamos pidiendo explicaciones de por qué no se aplica la ley como corresponde, como lo dice, y se está buscando vericuetos como para que la cosa se siga dilatando y las empresas sigan estando y otras nuevas se sigan instalando. Es lo único. Acá en la justicia de la provincia de San Juan, lamentablemente no son buenas las experiencias que hemos tenido. En la justicia de Buenos Aires sabemos que después de esto puede que existan algunos otros procesamientos, y sabemos que hay hasta una intimación al actual Ministerio de Medio Ambiente, y es, créanme, una de las pocas cosas que nos está quedando. Es difícil estar en la situación en la que estamos nosotros, porque vemos que se mueven en todos los sentidos, en todos los aspectos, y tratan de cambiarle las cosas, el sentido, para que parezcan lo que no son. Nosotros no estamos atacando absolutamente nada, estamos tratando de salvar lo que nos queda, de pedir que por favor se remedie el daño que ya se ha hecho, y estar acá en el territorio es muy muy complicado y muy muy difícil. A nuestros hermanos científicos que resisten y a nuestros hermanos de lucha que resisten en distintos lugares, sepan que estamos absolutamente todos en la misma, y que lo único que tratamos de hacer es proteger lo que nos queda y que se apliquen las leyes como corresponde, no con la interpretación que le pueda llegar a convenir a la corporación, que en definitiva lo único que quieren es quedarse o seguir instalándose. No queremos otra cosa. Yo no dudo en lo absoluto. No conozco ni a Villalba, no conozco personalmente a otras de las personas que hayan sido procesadas. Sí entiendo que deben dar una explicación de por qué no se ha aplicado la ley, por qué no han protegido, y en base a eso está lo que está investigando la justicia a nivel federal, qué es lo que tiene. Veremos si más adelante termina también buscando las responsabilidades de otros funcionarios. Yo creo que sí va a ser así, tanto de la gestión anterior como de la actual. Roguemos que así sea. Y por sobre todas las cosas, sabemos que la ley de glaciares, vigente desde hace tantos años, se aplique como corresponde, porque si se aplica como corresponde, nosotros no tenemos por qué tener megamineras en el área glaciar. Exacto, Mingo. Les abrazamos, les agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Coincidimos también que qué mejor veedor para la ciencia nacional o la ciencia del Estado que el pueblo organizado, empujando a los científicos a que efectivamente trabajen en pos del bienestar, del buen vivir de los pueblos, y la importancia también de clarificar esta polémica en el marco de quienes están ahí en el territorio y que ya sufrieron 3 derrames de agua cianurada allí en las localidades que rodean el territorio donde está instalada la barrica allá en San Juan. Exactamente, y comentarte que nosotros estamos en estado de alerta acá, porque desde hace 4 días andan nuevamente rumores de un nuevo derrame, que tibiamente algunas autoridades y extraoficialmente dijeron que no, que era un simulacro, pero nosotros, ¿quién nos quita la sensación de que esto es una práctica casi que se está convirtiendo casi en común y que nuestros funcionarios provinciales no hacen otra cosa más que mirar para otro lado? Uh-huh. y seguir convirtiendo nuestro territorio en área de sacrificio. Uh-huh. Y es tan grave la cosa que hoy nos desayunamos, por ejemplo, con la noticia que nuestros hermanos en La Rioja han tenido un revés tan sumamente grande, sí, que puede sentar una jurisprudencia tan grave, porque la justicia de La Rioja depende de una Cámara Federal con asiento en Córdoba. Uh-huh. Y les habrían bajado una ordenanza que tienen en La Rioja Capital que prohíbe la minería uranífera. Uh-huh. Y si les bajan esa ordenanza, habilitaría al municipio Capital a permitirla. Entre otras cosas, está en riesgo un lugar maravilloso en La Rioja que se llama El Cantadero, que es un área protegida de las aves y que podría ser víctima de la mega minería uranífera. Si bajan una ordenanza de esas, es un peligro, porque pone en riesgo absolutamente a todos los pueblos que están resistiendo con ordenanzas. Uh-huh. Que son en definitiva la primera muestra cabal del respeto por la autodeterminación de los pueblos. Exacto. Y si se las baja, uh-huh, es nada más y nada menos que ir contra eso, contra voluntad popular. Exacto. Bueno, justamente estábamos por comentar eso, Mingo. Te agradecemos muchísimo la comunicación con él Enredando las Mañanas. Saben que el pueblo de Hachal tiene abiertos los micrófonos de aquí, del Enredando las Mañanas, en la Red Nacional de Medios Alternativos, y seguimos en contacto. Un abrazo grande y bueno, a resistir. Nosotros seguimos por el cierre, la remediación y la prohibición. Tenemos más que claro que el agua vale más que todo. Uh-huh. Pasaba Mingo de la Asamblea Hachal por el Enredando las Mañanas. En los últimos minutos comentaba la situación que está atravesando hoy al pueblo riojano, a la autodeterminación del pueblo riojano. Comentaba que que el viernes pasado la Cámara Federal de Córdoba declaró inconstitucional la ordenanza que declara al departamento de La Rioja Capital no tóxico y no nuclear, y le deja al municipio de Capital la responsabilidad de habilitar cualquier proyecto minero con la sola presentación y aprobación de un informe de impacto ambiental. La verdad que terrible cómo se resquebraja la autodeterminación, la autonomía de los pueblos en sus territorios, porque estamos hablando de la decisión de los municipios sobre qué proyecto socioeconómico, socioecológico quieren construir. Así que, bueno, pasamos recién con Mingo para charlar sobre esta polémica que se abrió con el procesamiento de Ricardo Villalba, investigador superior del CONICET, quien estaba a cargo del inventario de los glaciares, y que en ese marco es que la justicia federal investiga la mala aplicación de lo que sería el inventario de los glaciares previsto por la ley. Vamos a un cortecito, ¿les parece? Nati, ¿te parece? Vamos a un cortecito. Vamos a un cortecito. Los operadores de Estrella ya nos tienen listo un tema para bailar, seguro. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.